Esplendorosas que llenábamos de besos y te regalaba rosas. Hoy somos dos corazones hechos de fe con cariño, con un nido de ilusiones que fue mi sueño de niño. Detrás de la cordillera donde se asoma la luna, de la bella primavera ya no ha quedado ninguna. Detrás de la cordillera donde se asoma la luna, de la bella primavera ya no ha quedado ninguna. Recuerdos de noches esplendorosas que llenábamos de besos y te regalaba rosas. Hoy somos dos corazones hechos de fe con cariño, con un nido de ilusiones que fue mi sueño de niño. Detrás de la cordillera donde se asoma la luna, de la bella primavera ya no ha quedado ninguna. Detrás de la cordillera donde se asoma la luna, de la bella primavera ya no ha quedado ninguna.